Mientras usted está buscando en su Biblia, si tiene su Biblia a mano, busque en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, aunque lo vamos a poner acá para que todos lo podamos leer, pero usted tiene que entender y saber que nosotros pertenecemos, usted y yo, yo y usted pertenecemos a la iglesia del Movimiento Cristiano Misionero. El Movimiento Cristiano Misionero no es algo improvisado, es algo que fue formado por palabra de Dios hace muchos años, 50 y pico de años, yo no recuerdo exactamente, pero 50 y pico de años atrás, ya creo que llevamos como cerca de 60 años. Es netamente argentino el Movimiento Cristiano Misionero. Tenemos iglesia a lo largo y a lo ancho de nuestro país, tenemos más de 700 iglesias, tenemos iglesia en toda Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica tenemos iglesia, y tenemos algunas iglesias también en Europa, en España principalmente, que ha hecho muy fuerte el movimiento allí, ha establecido un montón de iglesias, en Francia, en Cabo Verde, y se está entrando en Italia también, se está entrando creo que en Alemania, no sé, uno de esos países ahí. La obra sigue creciendo y sigue avanzando. Sigue creciendo y sigue avanzando, hermano, porque el Evangelio ha sido muy atacado. La iglesia protestante, lo que llamaríamos la iglesia protestante, siempre ha sido muy atacada. Siempre ha sido tratado de ser desprestigiada, porque quizás también de pronto ha habido personas que han dado la razón a eso, ¿no? Y han hecho cosas raras, y han abusado, y se han enriquecido ilícitamente, y bueno, hay todo un montón de críticas, pero la verdadera iglesia del Señor sigue creciendo, la verdadera iglesia del Señor se sigue fomentando, y gente que tomó decisiones, hola, gente que tomó decisiones, decisiones de seguirlo al Señor, decisiones de abrazar este Evangelio. Mire cuando Jesús resucitó, ¿no es cierto?, el tercer día, y fueron a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía, allí se armó las grandes especulaciones, ¿no? Y allí surgió la idea de que lo habían robado los discípulos, de que habían sobornado a los guardias y no sé cuántas cosas más. Pero, amados, ustedes y yo sabemos que nadie va a defender una causa que sabe que es mentira. Y si vamos a suponer en el caso de Pedro, uno o dos nada más, pero Pedro, por ejemplo, en el caso de Pedro, Pedro defendió hasta la última consecuencia y con su propia vida puso su vida en el altar, puso su vida en el sacrificio para defender, ¿no, verdad? Esta verdad, perdónenme la reiteración, esta verdad de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Y dice la historia, queda registrada la historia, que Pedro, por defender esta causa, lo matan y muere en una cruz. Pero él antes de morir dice, yo no merezco morir como mi Señor, así que crucifíqueme en cabeza para abajo. Y en la historia está establecido que Pedro murió crucificado con una cruz al revés, con la cabeza hacia abajo. Entonces nadie va a poner su vida para defender una mentira, sería tonto. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que allí Pablo murió decapitado. Juan, bueno, pasaron tremendas situaciones. Pablo recibió más de 500 azotes por causa de predicar a Jesucristo. Entonces, cuando quieren refutar esta verdad, encontramos gente que tomó una decisión, gente que tuvo un llamado, gente que tuvo una revelación. ¿Me está escuchando? Amén. Tuvo algo diferente, abrazó esta verdad y caminó en pos de esta verdad y para que esta verdad siga siendo difundida. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo resucitó entre los muertos, pagó la deuda del pecado por nosotros, subió con su propia sangre allí al santuario celestial y ministró por nosotros delante del Padre para conseguir el perdón y derramar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Qué te parece? Es fantástico, es extraordinario. Entonces, vuelvo a reiterar esto. Siempre hubo gente que se jugó. A veces pensamos y decimos, hoy hablábamos con mi esposa y ella me decía algo. Entonces a veces pensamos y decimos, bueno, yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios porque agarro una pala y junto a cuatro papeles que están en el suelo. Yo digo, mira, está bien, lo reconozco, fantástico, buenísimo. Pero eso no es servir a Dios, eso es colaborar con Dios. A veces lavo un vidrio y estoy sirviendo a Dios. también en tu casa lo has visto, también en tu casa juntas papeles. Servir a Dios es muy profundo. Es muy profundo, es demasiado profundo para entenderlo, para que yo te lo pueda explicar en esta noche. Es otra cosa. Es otra cosa. En todo caso, te digo así, ¿no? Por encima, es morir cabeza para abajo. Hola. Pero no quiero predicar eso, porque simplemente estoy diciendo para que podamos entender que no significa cuando yo ya tengo Cristo, fui a la campaña, vine a dos, tres cultos, cuatro, cinco, seis, siete, diez, no sé. Significa tenerlo acá en mi corazón, en el alma, seguirlo. Seguirlo. Seguir esta verdad, encontré una verdad, encontré la luz. No la tengo que dejar, nada me la tiene que sacar. Esa gente que se jugó por el Evangelio, le dijeron no a esa vana manera de vivir que nosotros vemos que el mundo tiene. Que a veces están luchando por cosas que luchan por cosas que son superficiales, que no sirven para nada, por ideas tontas, por cosas tontas, que no sirven para nada. ¿Qué pastor, a usted le gusta tener? A mí me gusta tener comodidad, por supuesto, y yo tener una mejor calidad de vida. Cuando mejor la tenga va a ser mejor para mí. Pero hay cosas que son principales en mi vida. Y ya hace muchos años, aleluya, que lo puse así. Y lo principal es que yo pueda seguir predicando la palabra, que yo pueda seguir parándome donde sea, aleluya, y el jueves yo les decía a los hermanos, y mostrando esto. ¿Sí? Me alegré mucho, dice, cuando dieron testimonio de que andabas en la verdad. Y este es el mejor gozo, oír que mis hijos andan en la verdad, decía Juan. Entonces, eso es lo que yo pretendo, eso es lo que yo quiero. Aleluya. Que mi Padre se goce de mí, que yo camine en la verdad. No me sirve de mucho que yo venga, yo tengo, no sé, no me voy a jactar, pero tengo algún traje, tengo por ahí, pero no me sirve de mucho que yo venga, me ponga acá un traje blanco, con una corbata, no sé de cuántos colores, y le podría poner, decirle a Franco con unas luces LED, ¿no? Qué sé yo, no sé, por decir algo, zapatos blancos, qué sé yo, no sé. Podría hacerlo eso, ¿por qué no? Pero yo no quiero hacer eso, yo lo que quiero es servir a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y eso es lo que me gustaría inculcarle, me gustaría que ustedes reciban. ¿Saben la cosa? Las cosas de Dios son sencillas, son fáciles de entender. Amén. Es la humildad, es la mansedumbre, es la sujeción, es la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer la Biblia. Después yo le aconsejaba, lean la Biblia, busquen la Biblia. Bueno, por ahí alguien me dijo, pastor, yo no sé leer la Biblia. Bueno, no hay ninguna vergüenza, porque de pronto no todos tenemos la oportunidad de estudiar. Yo estudié la primaria, la terminé de noche. Después, cuando fui grande, a los 49 años, un día, no sé ni por qué, ella se fue a la universidad, me empanaron, me hicieron creer que yo era inteligente, y cuando quise creer, estaba sentado ahí en el Nacional, y yo, ¿dónde me metí acá? ¿Dónde estoy? Y bueno, y hice el secundario, a los 49 años, a los 52 lo terminé. No se nota, ¿no? Pero lo hice. Yo sé que no se nota, pero no tengo problema, lo hice. Entonces, el que tuvo oportunidad, gloria a Dios, gracias al Señor, y ojalá que pueda seguir enriqueciendo intelectualmente hablando, ¿no es cierto, Pablo? Pero si no sabemos leer, no importa, siempre hay alguien en la familia que nos pueda leer la Biblia. Entonces, leer la Biblia es importantísimo, porque la Biblia me va a llevar a la verdad. Hola. Amén. La Biblia me va a hacer conocer de Jesús. Amén. La Biblia me va a llevar al arrepentimiento. Tienes que pedir la cosa, la Biblia me va a enriquecer. Amén. Me va a enriquecer. Amén. En todos los ámbitos, en todas las áreas de mi vida me va a enriquecer. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia me va a hacer mejor. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Fíjese, me acuerdo cuando apareció acá en Suárez, fuimos invitados, fuimos a algunas reuniones, a aquella institución NEC, que eran niños en familia. Ese fue el principio para sacar todos los niños de los hogares. Y entonces hoy descubrieron, ¿no es cierto?, las autoridades, de que los niños no necesitan hogar de niños, lo que necesitan es una familia. Una familia. Porque un hogar de niños es una institución. Entonces se mete en una institución y le mete cosas en la cabeza. Pero en una familia hay un ida y vuelta. Como descontaba Fran, ¿no? La nena le canta canciones, por ahí la nena le pide, que yo lo escucho, que le pide, ¿no es cierto?, que el padre le cante, y entonces canta. Y qué mejor tener a nuestros hijos sentados sobre nuestras rodillas, cuando son chiquitos, cantar, jugar con él, hacer cosquillita, que tener un pez. La familia, aleluya. Entonces, ¿saben una cosa? Es la Biblia la que nos va a enriquecer. Es la Biblia la que nos va a enternecer. Es la Biblia la que nos va a dar conocimiento. Aleluya. Sarmiento dijo... Si queremos pueblo fuerte, leamos la Biblia. Si queremos un pueblo fuerte, leamos la Biblia. ¿Y sabe qué hizo Sarmiento? Si no conocen un poquito de historia, los que conocen la historia, corroboran esto, ¿no? Pero Sarmiento hizo fue que fue a Norteamérica y se trajo 8 maestras creyentes. 8 maestras creyentes y instaló la primera escuela pública en Argentina. ¿Vos conocés la historia? No, la escuela normal, claro, era donde esas maestras formaron al resto de las maestras. Claro, eran maestras para maestras, pero eran evangélicas. Entonces tenían conocimiento de la Biblia. Norteamérica llegó a ser potencia porque tenía como materia dentro de la escuela la Biblia. Dios nos ayude a nosotros. Es un proyecto que yo tengo como presidente de los pastores, es un proyecto que yo tengo de que algún día nos dejen por lo menos ir a personas capacitadas, que estén capacitadas, a leerle, en que sea 10 minutos a los chicos, adolescentes, la palabra de Dios. Porque hacemos muchas cosas para los chicos y la idea y hacer esto y aquello y lo otro, y no le da ningún resultado, por el contrario, vemos cada vez peor. Pero qué bueno sería de que le pudiéramos leer la Biblia, que le pudiéramos dar porciones. El otro día cuando charlamos con Nancy Augusto, me dice, ¿cuál es el proyecto que tiene el pastor? Como consejo pastor, yo dije, mira, el proyecto que tenemos es los chicos. Yo tengo una preocupación grandísima por los chicos, tengo una carga por los chicos, por verlo a los chicos como están, en la condición que están. Y no estoy diciendo que son mal, estoy diciendo que están mal guiados, que están mal ayudados, que están mal aconsejados. Entonces esta gente, hermano, volvemos atrás, esta gente que se jugó para que hoy nosotros pudiéramos estar acá y que este evangelio llegara hasta nosotros, dijeron no a un montón de cosas que el mundo le estaba ofreciendo. ¿Están entendiendo esto? Le dijeron no, no, esto no me sirve, esto es basura, esto es porquería, esto es muy superficial, yo quiero algo con más base. Yo quiero algo con más fundamento. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en la palabra de Dios. Amén. Lo encontraron seguida a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, miren, esta es una palabra para la iglesia. Un jueves vamos a hablar de esto. Gloria. Para la iglesia, no para las personas más o menos. Vamos a la escritura. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, dice Jesús, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Muchos, vamos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, o sea, a Jesús, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos lo sanaba. Aleluya. Demonios de muchos salían, porque estaban mal. A ver. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. O sea, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Gloria a Dios, Señor, ayúdanos. Gloria a Dios. Arrancamos desde el principio, vamos a mirar, pero vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar, así como usted está, con el rostro inclinado, oramos por la palabra. Gloria a Dios. Alicia, ¿puedes orar por la palabra, por favor? Gloria a Dios. Gracias. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, de la cual estamos hablando, Señor, esa palabra poderosa, creativa, Señor, esa palabra que tiene cumplimiento, que nos dice siempre la verdad. Señor, te pedimos que esa palabra, Señor, tu palabra, sea revelada en nuestros corazones. Y en esta tarde, Señor, cuando tu siervo predique, Señor, se haga luz a nuestras vidas, luz a nuestro corazón. Esta palabra, Señor, y la podamos asimilar, la podamos retener, Señor, y también ponerla por obra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y te damos gracias creyendo que tú lo harás. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que hemos leído, hermano, que Jesús se levantó, dice, y salió de la sinagoga. Este es el tiempo donde Jesús se está levantando, se está levantando para bendecirnos, se está levantando para socorrernos. Podemos verlo, podemos palparlo, podemos disfrutarlo. Jesús se está levantando por nosotros, se está levantando por usted y por mí. Levante su mano y diga gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El tiempo de que Jesús se va a manifestar, de que Jesús se va a dar a conocer, es el tiempo que Jesús quiere de que usted y yo le conozcamos, de usted y yo formemos una relación con él, De pronto hemos creído en Dios, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, y yo creo que todos de alguna u otra manera hemos creído en Dios. Y hemos creído como nos han enseñado, hemos creído de acuerdo a la cultura o a la religión donde hemos crecido. Pero ahora Jesús se quiere manifestar a nosotros. Estaba mal, no estaba mal, pero creo que esto está mejor, que podamos conocer a Jesús. Aleluya, porque vamos a ir, ¿no es cierto?, por diferentes caminos cuando podemos ir directamente al fuente, directamente al manantial. Gloria a Dios. Así que dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Aleluya. Gloria a Dios. Qué interesante, hermano. Entró en la casa, entró en un hogar, entró a donde una familia. Aleluya. A mí me encanta esto. A mí me encanta. Jesús está interesado en la familia. Jesús está interesado en la familia. Mira, él podía haber dicho, porque seguramente fue invitado, seguramente Pedro le dijo, mira, tengo un problema en casa, tengo a la suegra ahí, está con fiebre, está enferma, le hemos hecho algunas cosas, pero está ahí enferma, ¿por qué no venís? Jesús le hubiera dicho, bueno, mira, haz una cosa, montarle una camilla, traerla, porque ¿cuántos enfermos le llevaban? ¿Cierto? ¿Cuántos enfermos le llevaban? ¿Sí o no? Le llevaban donde estaba él. Pero él no nos dijo eso. Él se dispuso ahí. ¿Sabes una cosa? Yo entiendo por la escritura a Jesús le encanta entrar en las casas. Amén. Aleluya. Y quiero declarar en esta noche de que Él va a entrar en nuestros hogares. Amén. Él va a entrar en nuestros hogares. Él se va a meter en nuestra familia. Él se va a meter, aleluya, en nuestras relaciones. Él se va a meter, Él va a entrar allí. Allí, en aquel hogar, aquella familia, había un tremendo problema, ¿no? Porque dice que estaba la suegra de Simón y tenía una gran fiebre. Estaba con un problema. Siempre que hay una fiebre, o siempre que hay fiebre, mejor dicho, perdón, es por consecuencia de algo. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que hay un poco infeccioso. Si hay fiebre es porque hay un poco infeccioso. ¿Me entiende? Hay un poco infeccioso, si no hay un poco infeccioso, no levanta fiebre. Si una persona levanta fiebre, es porque hay que llevarla, hay que revisarla, hay que hacer, porque tiene un poco infeccioso, hay una infección adentro. Señor, ayúdanos. Hoy vemos la familia bien deteriorada, la familia bien estropeada. Dice la palabra que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y si el diablo sabe algo, sabe bastante en cuanto a cómo causar problemas. ¿Cómo causar problemas? Y sabe dónde pegar. Sabe dónde pegar. Aleluya. Y yo creo que este es el tiempo donde estamos viendo más desastre, más lío, más consecuencias, donde la familia está pasando más consecuencias. Donde por diferentes situaciones cuesta más comunicarnos, cuesta más entendernos y hasta de pronto hasta cuesta convivir. ¿Por qué? Porque uno le echaba la culpa al otro, y no, y el carácter que tiene, y el genio que tiene, y lo porfiado, la porfiada, y que esto, y que el otro, y que acá, y ya. El diablo es muy sabio en saber cómo hacer las cosas para causar problemas. El diablo vino para hurtar, matar, el diablo vino para dividir, el diablo vino para estropear lo mejor. Pero dice la palabra que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vida en abundancia. Fíjate una cosa, dice la palabra, Jesús mismo lo dijo. Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Por eso, amados, necesitamos a Jesús. Necesitamos al Señor. Porque si no, el diablo nos va a dividir. Y vamos a empezar problemas, y vamos a empezar discusiones, y vamos a empezar debates. Porque todo empieza con un debate, ¿no? Debate de que a veces por cosas significantes. Bueno, estamos hablando de la comida, vamos a seguir hablando de la comida. A veces está por la comida ese debate. Siempre lo mismo, vos, mira, siempre. Y capaz que le están haciendo el manjar más rico, o le están haciendo lo que hay, o agotan los recursos económicos para hacer. Pero siempre hay alguien desconforme. Siempre hay alguien desconforme. Muchas veces somos los mayores y a veces son los adolescentes, los jóvenes también. ¡Ah, esta porquería! Y capaz que costó transpiraciones, costó lágrimas poder hacer ese almuerzo o esa cena. Aleluya. Señor, ayúdanos. No vamos a tocar los sentimientos, vamos a empezar a hablar de pobreza, de que el pan duro. No, no vamos a hablar de eso. Pero hermano, el diablo sabe cómo hace las cosas. Entonces, por ahí de pronto nos encontramos de que hay hogares donde hay pocos infecciosos. Hay pocos que están infectados. Y esos pocos infectados, el diablo los aprovecha y comienza a derramar los virus. Y entonces viene el consejo: no le perdoné, no le dejé pasar ni una. No, no se lo merece. Vos reclamale, vos exigile. No, que no te agarren de estúpida, siempre la misma estúpida vas a ser vos. Y siempre hay algún amigo, alguna amiga, por eso yo, mire hermano, hablé la palabra amigo, ¿sabes? Ay, Dios mío, le voy a contar un secreto. Y a alguno le va a servir y a otro no le va a servir. Con alguno voy a crear simpatía y con otro antipatía. Pero querés que te diga una cosa, yo no concibo, yo no acepto la amistad del hombre y la mujer. Es una mentira del diablo la amistad del hombre y la mujer, porque la amistad del hombre y la mujer por lo que sirve es para lío. Es para lío, para problemas. Como 35 años pastor que llevo y he tratado un montón de causas y un montón de casos. Hermano querido, aleluya, no sirve. No sirve. Yo tengo amigos, sí, claro que tengo amigos. ¿Tengo amigas? No. No tengo. Tengo hermanas de la iglesia, por supuesto, con las cuales charlo, con las cuales converso, me siento re bien. Pero jamás, jamás voy a una casa de una hermana sola, jamás voy a una casa de una hermana que sé que está sola, menos que menos, porque no existe la amistad. Somos hombres y mujeres. Y cuando hablamos hombres y mujeres, somos seres humanos. Y donde hay seres humanos, hay problemas. Pero pastor, ¿cómo? Mira, yo creo en Dios también, aleluya, yo también le prendo, como dicen ellos, dicho popular, yo también le prendo vela, pero querido, aleluya, yo lo que tengo que cuidar, lo cuido. Lo que tengo que guardar, lo guardo. Hola. No sienta de acuerdo, no importa, pero es la realidad, hermano. Es por lo menos lo que yo creo, como experiencia y como lo que me dice la Biblia. Porque somos carne. Somos carne. Y la carne es muy peligrosa. Aleluya. Simplemente el aroma, una caricia, una miradita, un toquecito, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, más vale, hermano, yo te aconsejo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Dios te bendiga. Hola. Pastor. No, querido. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y este me dijo que le había dicho que le dijeron: olvídate. Olvídate los ríos que se arman después, que sabes qué. Son pocos y preciosos que tenemos que tratar de eliminarlo. Tenemos que tener cuidado, aleluya. Tenemos que, hermano, velar. Velar. Fíjate la cosa, dice que tenía fiebre. ¿Y qué dice? Y le rogaron. Le rogaron. Aleluya. Mira, hermano, nosotros tenemos 40 y pico de años de matrimonio. ¿Sabe una cosa? Hemos acostumbrado a tener por lo menos una oración por día tomados de la mano. Aleluya, para que Dios nos guarde, para que Dios nos cuide, para que Dios nos proteja, para que podamos seguir respetándonos, para que podamos seguir sirviéndonos el uno al otro y podamos seguir en comunión. Aleluya. Y así cuando uno se aleja del otro, porque hay que hacer un mandado por una cosa por la otra, y si vamos de viaje con mucho más razón, ora por mí. Oro por vos. Señor, guarda la salida y la entrada, guarda todo ataque del enemigo. Es, hermano, aleluya, clave la oración. Por eso la Biblia, es bueno leer la Biblia, porque la Biblia nos va a enseñar a orar. A veces parece que una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Pedirle a Dios que te guarde es una vergüenza. Pedirle a Dios que te guarde de un mal consejo, de una palabra que te puede voltear. ¿Estoy diciendo cosas feas? Aleluya, Señor, ayuda. Pues están todos muy en silencio. A ver, denle un aplauso al Señor. Vamos, denle un aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Me pregunto a Yelena es una hija. No la parimos nosotros, pero es una hija. Aleluya. Y bueno, ahí está casadita hace poquito con Miguelito. Pero me la cuida, gloria. Y el otro día llegó y tenía los ojitos rojos. Y yo, ¿qué te pasó? ¿Cómo llorando? Aleluya, gloria a Dios. Y ahí hice una investigación. Bueno, cositas de matrimonio. Pero, hermano querido, tenemos que cuidar. Tenemos que rogarle al Señor. Rogaron por ellos. Yo tengo una pregunta a boca de jarro. Y perdoname si te molesto, pero a boca de jarro, en la cara. ¿Orás por tus hijos? Gloria a Dios. Tiene que orar y ayunar, y volver a orar y volver a ayunar. Tiene que pedir al Señor que se los guarde, que se los cuide. Hay alcohol, hay droga, hay demonios, hay de todo en el mundo del espíritu. Aleluya. Y van a la escuela, y van al trabajo, van a estudiar, van a un lado, van al otro. Hermanos, aleluya. Cuídelo, ore por ellos, pídale a ellos, al Señor que esté sobre sus vidas. Aleluya. Ana María, cuando no soy ni mejor ni peor, no vaya a pensar que me estoy proponiendo como el mejor. No. Pero sabe una cosa, cuando Ana María era el adolescente, era jovencito, adolescente, y bueno, así andaba, pero cuando venía, ¡hola, mi amor! A ver qué perfume traía, a ver qué mandaba, a ver qué aliento tenía, aleluya, a ver las uñas, a ver, gloria, a ver los dientes. Hola. ¿Exagerado? No. No, exagerado, no, es ser buen padre. No estoy proponiéndome como el mejor, guarda. Ser buen padre, ser precavido. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde no fuiste? ¿Con quién está? ¿Con quién que está hablando? Y sí, ahí vamos a charlar, tomamos un café. ¿Sabes los cafés que habíamos tomado? Tomamos un café, entonces ahí saca, hay que ver qué tenía, y quién le estaba metiendo, y quién le estaba metiendo, y qué tenía en la cabeza, qué pensamiento tenía. Aleluya. Y orar. ¿Sabes una cosa? Le voy a contar algo. De esto me voy a jactar. Perdónenme, pero me voy a jactar. En cada situación de su vida, siempre Dios me dio una palabra para ella. Y siempre tengo una palabra para ella. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Un mundo de fantasías? No. Cuando cumplió 15 años yo tuve una palabra. Cuando terminé la escuela primaria y arrancó la secundaria yo tuve una palabra. Cuando empezó, cuando mejor dicho, cumplió los 15 años yo tuve una palabra. Cuando fue a la universidad, Dios me tuvo que dar paz, porque yo no tenía paz para que vaya. Bueno, Dios me tuvo que dar paz y aceptar de que tenía que aceptar, se tenía que estudiar. Y un día Dios me dio una palabra, ¡buah! Me dio un bazazo en la cabeza. Así que cuando ella vino, solamente le voy a contar esto. Cuando ella vino, nos sentamos ahí en la mesa y estábamos charlando y yo dije, mira, Ana María, Dios me dio una palabra. Y ella me conoce, que yo no soy un fantasioso, ni cosas por el estilo, ni ando buscando popularidad, nada, ella me conoce, desde chiquitita. Nació y ella empezó a verme predicar, así que antes de que ella naciera yo ya estaba predicando. Y bueno, yo le dije, mira, prepara tu corazón, porque el Señor me dijo que vienen por tu corazón. Wow. ¿Y cómo va a ser esto, papá? No sé. Pero prepara tu corazón porque vienen por vos, vienen por tu corazón. Aleluya. Bueno, quedó ahí, a los 2 meses vamos a hacer un viaje allí a Torquín, que era el día especial de la iglesia, el aniversario, papá, y ahí estaba Frank. Aleluya. El gran perejil. Gloria a Dios. No, yo sé por qué cariñosamente le digo perejil. ¿Sabes por qué? Porque acá en la casa, todos estos vagos, cuando se pierde algo y no se lo tuvo Frank. Entonces le echa la culpa de todo. Entonces es perejil. Siempre el culpable es Frank. Se rompió esta. No era Frank, andó uno así. Dejaron esta vez para uno. Frank pasó de. Entonces le digo, pobre perejil, le echan la culpa de todo. Pero estamos muy felices, hermano. Muy felices de que haya aparecido Fran en nuestra familia. ¿Sabe una cosa? El primer novio, aleluya, que tuvo, gloria a Dios. Y ahí la casamos, la entregamos, tomaba, llévatela, hazlo como quieras. Mientras el novio, oh, gloria a Dios, mi pobre esposa. ¿Sabe la noche de vela? ¿Cuánto te venía a contar para que se cuenten los chicos? Hasta que los chicos no se contaban, ella no se iba a contar. Sentada ahí, no. Un día digo, yo estaba durmiendo, así cuidado vos, no pidas nada, hermano. Se me están volando todos los cuatro de la luna, no pidas nada. Aleluya, gloria a Dios. Pero tuvimos el gozo y la alegría, hermano, de casarla como corresponde, de llevarla al altar, de llevarla virgen al altar, aleluya. Tuvimos que llevarla, ella tuvo que acompañarla a la doctora Lehuana. Tenemos todo el testimonio. ¿Somos mejores? No, querido, por favor. Si yo terminé con ella, no terminé con ella porque sigo orando por su matrimonio. Pero ahora estoy orando por Sofía. De allá para Sofía no me salió. Dios mío, ya hace una semana con la escuela y tiene 7 notas de cuaderno que se porta mal. Dale la plata al Señor, por favor. Es para que estemos orando. No quiere copiar, no quiere juntar las cosas, se le escapa del banco, la maestra, no sé, ¿cómo se? No, mire, Señor, que te digo algo. porque es extraordinario la chiquita. Así que, ¿ya terminamos? No terminamos, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir rogándole al Señor. Y el único que puede tomar carta en el asunto es el Señor. El único que puede hacer, hermano, que podamos convivir, aleluya, es el Señor. Ya una cosa, yo tengo algo en mi corazón y lo voy a soltar. Yo quiero declarar este mes de abril, que estamos arrancando hoy 3 de abril, de que va a ser un mes en el cual Él va a visitar nuestros hogares. Amén. ¿Quieres proclamarlo conmigo? Dígalo conmigo. Este mes de abril va a ser un mes donde Jesús me va a visitar. Me va a visitar. Va a estar en mi casa. Aleluya, va a tomar lo mío. Vamos. Denle fuerte fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo cuento estas cosas de la familia, por favor, hermano, no lo tome como una competencia, por favor, porque después por ahí puede caer mal, puede caer como un acto de soberbia. No, querido, lo que quiero es alumbrarle los ojos, abrirle los ojos como estamos cantando, para entender que se puede. Se puede, cuando Jesús está en el medio, podemos charlar, podemos conversar, podemos dialogar, podemos ponernos de acuerdo y hacer todo lo que tenemos que hacer como familia en un común acuerdo y que sea lo mejor de lo mejor para la familia. Aleluya. Olvidarte de nuestros antepasados. Yo crecí en un hogar, hermano, donde era machismo puro, donde mi viejo se sentaba en la punta de la mesa y se llenaba la boca de comida y decía, y los otros tenían que adivinar qué es lo que quería, porque si no agarraba una galleta se la partía la cabeza. Me perdí, era así. Era tremendo. Un hombre golpeador, un hombre abusivo, y mis hermanos mayores también siguieron el mismo camino. Y yo era aquí, yo tenía todas esas ideas. Pero gracias a Dios, hermano, aleluya, antes de la sangre llegar al río, Cristo apareció en mi vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hace 40 y pico, mira, mi familia se caracteriza por estar todos separados. Y somos muchos, pero cuando llegó el Evangelio, hermano, aleluya, hemos cambiado la mentalidad. Y hemos cambiado la mentalidad de las generaciones que vienen detrás. ¿Quién? ¿Nosotros que somos mejores? No, la palabra de Dios, la Biblia, ha mejorado nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros caracteres. Hola, ¿está entendiendo? Entonces, ¿sabe qué? Estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos, hermano, a reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones. No estamos dispuestos a que nos manejen. No estoy diciendo eso. Que nadie tiene que manejar. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo de que estamos dispuestos a recibir un consejo. ¿Y sabe cuántas veces viene ella, viene Fran? Mirá, mire, según como puede. ¿Te parece que deberíamos hacerlo así? ¿Te parece a vos? Sí, bueno, vamos a ver, bueno, déjamelo ver, porque a mí no me convencen así más. Pero cuando me vienen con una verdad, me vienen con argumentos verdaderos y auténticos, yo digo sí. ¿Me están entendiendo? No soy mejor que nadie, pero yo tengo mis ideas. Tengo mis ideales, tengo mi manera de ver las cosas. Bueno, porque siempre trato de ver, comparar con la palabra de Dios. Ahora viene alguien que me dice, no, pero esta cartera está mal así, habría que ponerla así. Bueno, dame un argumento por qué ponerla así. Si vos me das un argumento que es valedero, aleluya. Muchas veces hablamos con la Yelena tuvo, ¿cuánto tuviste? 8 años, casi en casa. Las caras que tengo. Bueno, y muchas veces hablamos, dame un argumento. Si vos me das un argumento, no hay ningún problema. No, pero hay que. Y por ahí eran cosas, viste, que están. Bajo, ¿me entendemos, no? Entonces, bueno, dame un argumento. No, entonces no. Y iba con mamá. No, ¿por qué no le decimos al pastor? No. Su papá dijo, no. Aleluya. Vos me das un argumento valedero. Me da un argumento que. Bárbaro, fantástico, no hay ningún problema. Retrocedemos. Hola. Retrocedemos, no hay problema. Retrocedemos, aceptamos, hermano, y al contrario, muchas veces, a ver cómo es esto, por favor, ayúdeme. Gloria a Dios. Entonces tratamos de unificar ideas, y la mejor idea, gloria a Dios, con la mejor idea es con la que avanzamos. Aleluya. Con la mejor idea es la que ponemos por obra. ¿En qué? ¿La acertamos? No, todos la acertamos, pero tratamos, hermano, de que nadie, en la iniciativa, en el proyecto, en el objetivo, nadie salga lastimado, nadie salga herido, nadie salga perdiendo, ¿me están entendiendo? Aleluya, eliminamos y tratamos de eliminar y dejar que el Señor haga, hermano, aleluya, para que ese foco infeccioso desaparezca. Gloria a Dios. Oye, la familia es muy atacada, vuelvo atrás. La familia es muy atacada. La familia, hermano, es muy maltratada por el enemigo. El diablo le sobra argumentos. Y bueno, pero al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Y a mí que me interesa que todo el mundo lo haga. Yo no lo quiero hacer porque está mal. Porque Dios no lo aprueba. Porque delante de Dios queda feo. Porque delante de Dios no sirve. Porque no me va a llevar a ningún término de bendición. Por el contrario, yo sé que el final va a ser dolor, amargura, lágrimas, congoja, salir herido, salir lastimado. Señor, ayuda. Entonces no quiero eso, no quiero eso para usted, no quiero para mí. Aleluya. Jesús tampoco quiere eso, hermano. Por eso trata de aconsejarlo. Por eso dije, hermano, aquel versículo, mencioné aquel versículo donde Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, si agarra la esposa y tira para allá, y el esposo tira para acá, la nena tira para este lado, y el nene tira para este lado, ¡buah! Pobre familia. La parte de cuatro. Y la hacen pedazo. Pero qué bueno, hermano, aleluya, cuando todos los ponemos en la parte de atrás y empujamos por adelante. Hola. Qué bueno cuando todos los ponemos en la parte de atrás. Y manejamos para adelante. Mire, voy a decir algo, usted manéjese como quiere, no vaya a pensar que esto es una imposición. Porque, amados, esto es una iglesia, no es una secta. Si fuera una secta, yo le diría, las cosas se hacen así, así, así. No, no, no, no. Esto es una iglesia. Entonces, damos consejo. ¿Me está escuchando? Consejo. Nosotros no tenemos una economía, ni grande, ni poca, ni chica, ni no, una economía, como tiene usted también. Pero, ¿sabe una cosa? No es el dinero de ella, ni el dinero mío. ¿Me está escuchando? No es el dinero de ella, ni el dinero mío. Es el dinero nuestro. Es el dinero nuestro. Lo gastamos en beneficio de los dos. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Alguno va a decir, claro, porque cobra la jubilación, no va a cobrar la jubilación, ¿eh? El 20 con la jubilación. Aleluya. La amo 7000 veces más. Gloria a Dios. Pero ¿saben las cosas? No, en serio, hermano. Entonces, no hay diferencia. Bueno, vemos la necesidad. Bueno, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es, me hace falta una ropa, hace falta esto, hace falta el otro. Vamos a cubrirlo, gloria a Dios. Sin egoísmos. Sin competencia, ¿no? Porque vos te compraste calzoncillo, ahora yo me tengo que comprar media, porque... Aleluya. ¿Hola? Amén. Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios, gracias, Señor. Son cosas, hermano, que a veces nos damos cuenta que están y decimos, ¿cómo la puedo sacar a esto? ¿Cómo puedo eliminarlo? Porque sé que está mal. Los malos tratos, las palabras ásperas, las respuestas, hermano, a lo que decía Proverbios, ¿no? Respuestas fuertes, después respuestas duras, que siempre que causan como consecuencia otra respuesta más dura. Y entonces después viene el grito, después viene la amenaza, después viene el puño levantado y después viene el plato volando. ¿Eh? Aleluya, Señor, ayúdame. Entonces, hermano, la blanda respuesta, dice el proverbio, la blanda respuesta quita la ira. A pesar, apacigua la ira. Y por ahí, ¿qué? ¿Provenir? No, cuando te calmes, vengo. Hola, cuando te calmes, vengo. Voy a calentar un poquito de agua, tú me lo... A veces tenemos que echar un traguito de agua en la boca. Yo le decía a los hermanos, todavía estuvimos charlando un ratito con los hermanos, estuvimos visitándolo a los hermanos en una casita hermosísima allá en la colonia, y estuvimos orando por la casa de ellos ahí. Y yo le decía a los hermanos, ¿cuántas veces, como mayores, cuántas veces nos callamos por amor? Callamos por amor. Y cuando yo amo, me callo. Si amo, dice hermano que la Biblia dice que tenemos que amar a nuestras esposas y a nuestro esposo como si fuéramos la misma carne. Y nadie va a desear el mal para uno mismo. Nadie va a agarrar un clavo o una aguja, y algunos para ponerse una inyección prefieren morirse y no ponerse inyección. No tiene que andar corriendo por todas las cuadras con una inyección. Tiene que decir una cosa, yo me tengo que pinchar como 3 veces por día porque soy diabético, así me tengo que decir, mira. Y yo la inyección le venía una aguja, y bueno, ya me acostumbré. Pero hermano, nadie maltrata su propia carne. Por el contrario, fomentemos las buenas costumbres. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña a servir, amar. Jesús nos enseña, bueno, claro, voy a servir, amar a los que están allá, entonces voy a ir, voy a tener reuniones por allá. No, tengo que empezar por lo de mi casa. Amén. Hola. ¿Eh? Yo me recuerdo de un pastor antiguo, anciano, quiero decir, uno de los primitivos, por eso dije antiguo, uno de los primitivos pastores del movimiento cristiano misionero, el hermano Sergio Contreras, un pastor en la ciudad de Buenos Aires, allí en La Boca. Y bueno, había una gente que quería servir a Dios, unas personas que querían servir a Dios, y querían predicar, entonces querían ir a Italia a predicar. Entonces, el hermano con esa sabiduría, ¿no? De siervo de Dios, le dijo, bueno, ¿ustedes quieren ir a Italia a predicar en lo italiano? Claro, bueno, dice, prediquen acá lo que están en la boca, y después cuando salen todos los que están en la boca, pues se van a Italia. Y a veces hacemos así. Yo puedo ser muy buen pastor para ustedes. Excelente, o no sé, puedo ser un buen pastor, simplemente un buen pastor para ustedes. Pero yo no soy un buen pastor para ella, para los míos. ¿De qué me sirve? Hola. Amén. El tema es ese, hermano. Me alegré cuando dieron testimonio que andas en la verdad. La verdad. Caminar en la verdad. ¿Sabes lo que significa caminar en la verdad? Levantar la cabeza. Levantar la cabeza y caminar tranquilo. Cuando andas en la mentira y andas en el engaño, en cualquier momento aparece una foto donde ya para que ahora hay cámaras. Ojo, ¿eh? Hay cámaras de seguridad por todos lados y en cualquier momento te escracha. Hola. Amén. Que no salga a comprar careta, guarda. No se disfraza, no se compre bigote. Hay una creyente de la iglesia Comunidad Cristiana que trabaja en la parte de cámaras de seguridad de Coronel Suárez. Y sabe muchas cosas. Gloria a Dios, Señor, ayuda. Amén. Entonces, hermano, yo digo esto. Mire, yo no sé si seré bueno, seré mejor, seré peor. Pero sabe una cosa, querido, no sé si eres tan inteligente, menos inteligente, no soy maestro, no soy teólogo, alguien me pregunta, dice, ¿qué ministerio tiene usted? ¿Qué sé yo? No sé. Yo me gusta predicar de Cristo, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy enamorado de Jesús. Hola, ¿está entendiendo? Pero sabe una cosa, yo quiero ser de verdad. Yo quiero ser de verdad, yo quiero ser auténtico. Yo quiero ser auténtico, yo quiero servir a Dios y caminar tomado de la mano del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tener el respeto de mis hijos, tener el respeto de mi esposa. Quiero ser un creyente, ¿me está entendiendo? No me estoy autoproponiendo, hermano, por favor, vuelvo a reiterar. Simplemente, sencillamente, quiero decirle, se puede. Amén. Lo ponemos y lo dejamos entrar a Jesús. Yo creo que en estos días, este mes de abril va a ser fantástico. Porque suba a tu hogar, pero vas a tener que darle cabida. Vas a tener que darle entrada. Vas a tener, hermano, que ponerle una silla. De ponerle un plato. Cuando estoy diciendo esto, vas a tener que prestarle atención. Amén. Porque a veces venimos a la reunión, estamos en la reunión, hermano, con Jesús. Cuando salimos a la puerta, bueno, para Jesús, quédate acá, que yo tengo que ir a hacer de las mías. Y sigo haciendo de las mías. Entonces, mira lo que no tengo que mirar, agarro lo que no tengo que agarrar, toco lo que no tengo que tocar. ¿Me está entendiendo? Amén. Y espero lo que no tengo que limpiar. Cuidado. Cuidado. Pero vamos a tomarlo a Jesús en serio. Vamos a dejarlo que habite en la casa, que esté en la casa, que me aconseje, que me tape los oídos a toda palabra negativa y a toda palabra del diablo, a todo pensamiento diabólico en el nombre de Jesús. Mire, hermano, aleluya, el tema es que los pensamientos pasen, pero que no los pensamientos aniden en tu cabeza, porque si aniden en tu cabeza, te van a hacer un nido, te van a echar huevitos, van a hacer pichones y vas a hacer boleta. Luchar con los pensamientos, la sangre de Jesús tiene autoridad, tiene poder. Aleluya, no le des cabida. Los consejos, empezá a aprender los consejos de quién lo tenés que recibir. Y no está cualquiera capacitado para aconsejarte, te lo digo desde los 65 años. Dejamos la Biblia de lado, como todo lo de lado, como hombre, te digo simplemente. No todo el mundo está capacitado para aconsejarte. Porque de pronto te van a aconsejar a través de sus propias experiencias. Y quizás sus propias experiencias han sido solamente un fracaso. Pero deja aconsejarte por esto. Deja aconsejarte por la palabra de Dios. Y esta tiene toda la verdad. Esta es una verdad inmutable. ¿Me está escuchando? Es una verdad inmutable. No se puede refutar. Aleluya. Es una verdad de tapa a tapa. Tiene más de, el Nuevo Testamento tiene más de 2000 años y todavía sigue vigente. Como dijo el pastor Brand, todavía es actual. ¿Qué te parece? Sí, sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a orar? Es tempranísimo todavía, tenemos como una hora y media. No se asuste, ya estamos terminando. Leemos un poquito más. Le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella. Qué hermoso sentido. Saber que Cristo se va a inclinar hacia mí. Cuando alguien se inclina delante de un enfermo, es porque le llama atención, le toma atención, tiene atención para con él. Hola. ¿Sabes que el diablo nos ha hecho creer? No, nadie se preocupa por mí, nadie le importa. Yo vivo en mi dolor, dicen algunos. Yo vivo en mi angustia, no saben lo que yo estoy pasando, porque me enamoré de aquel, de aquella, y aquella quiere y aquella está enamorada de otro, y yo estoy enamorado de... ¡Pavadas, hermano! ¡Pavadas! ¿Cómo te va a enamorar de alguien que no te pertenece? Y no, estoy orando porque se muera esta, entonces me voy... Aunque me escucha y dice, ¿sabes qué? Con el taco en zapato. Ya, el domingo que viene parezco con un coso acá, el taco en zapato clavado en la cara. Ayuda. Ay, sí, mi auto es re bueno, pero yo quisiera que... Pero da gracias a Dios por el tuyo, lavalo, cuidalo, protegelo, no lo agarré en los pozos como venís. Estate contento, estate feliz. Si Dios quiere darte uno nuevo, Dios te lo va a dar. Aleluya, no estés envidioso, no estés celoso. Y el otro, ¿sabes qué? Se compró un canario, yo me quiero comprar una cotorra que me agrade. Compraste la cotorra y le la pintás de amarillo. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que dice, inclinándose hacia ella, mirá, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Aleluya, hermano, esto es lo que Jesús va a hacer si nosotros ponemos en sus manos, si ponemos nuestra familia en sus manos. ¿Sí? A ver, te abro las puertas, como te abro el camino, mejor dicho. Si vos pretendés o querés que yo vayamos con Alicia a orar por tu vida, a orar por tu hogar, a orar, a bendecir tu casa, hermano, no somos curanderos, no somos manos santas, no somos nada de eso. Pero si vos querés que lo hagamos, no hay ningún problema. Vamos en un momento que coordinemos, en un horario que nos convenga a todos, vamos y oramos. No hay ningún problema. Dice el libro de los Hechos, mirá, te digo más. Dice el libro de los Hechos, que tiene oportunidad de tener una Biblia en la mano y leerla. Dice el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, ¿cómo se estableció? Se estableció en las casas, y por las casas. En las casas predicaban. En las casas predicaban. Entonces, ir a bendecir una casa para nosotros es... Que nos llamen a bendecir una casa, que te diga una cosa, es un honor para nosotros. Que tú nos permitas entrar a tu casa. Los hermanos el otro día nos invitaron. Un honor para nosotros ir a la casa de ellos, entrar en su casa, orar, pedirle al Señor por la paz, por el gozo, por la alegría, que haya sanidad, que haya prosperidad, que haya bendición. Es una bendición para nosotros, es un honor. ¿Me está entendiendo? Amén. Bueno, no lo vamos a obligar tampoco, ni vamos a ir a entrar de prep, pero si usted lo cree conveniente, no hay ningún problema. Vamos y lo hacemos. Aleluya. Dice que reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Aleluya. Sanado para servirle, para seguirle. Aleluya. La experiencia de recibir un milagro, de recibir algo, hermano, aleluya, y servirle a Dios, seguirle a Dios. A ver, miramos un poquito, vamos rápido, porque prácticamente tenemos bastante. Y fíjense una cosa, fue notorio, porque quizás no dice la escritura, pero hace muchos días, quizás que estaba la suegra de Pedro allí enferma, ¿no? Y era notorio que estaba enferma por diferentes circunstancias, capaz que era una mujer anciana. No entendemos bien cómo sería el asunto, pero se nota que, hermano, se difundió enseguida de que la vieron, que estaba, quizás fue afuera a buscar agua, quizás fue a comprar harina para hacer algunas tortas fritas, no sé, hacer cosas, ¿no es cierto?, para Jesús. Así que se difundió enseguida, y para cuando era la tardecita que se estaba poniendo el sol y que la gente venía ya del trabajo, ¿no es cierto?, venía ya del trabajo, estaban desocupados, hicieron, comenzaron a traerle los enfermos. Aleluya. Comenzaron a traerle los problemas, los conflictos que tenían, comenzaron a traerse a la casa, ponerse el sol, todo lo que tenían enfermo de diversas enfermedades. Quizás eran los hijos, los padres, no sé, hablamos de la familia, ¿no? Porque tenían enfermo en la casa y se los traían a él. ¿Dónde vas a ir con tu enfermo? Si tienes algún problema en tu casa, quiero yo que no sea así. Y a veces todas las enfermedades no son pocos infecciosos, quizás sean adicciones, sea alguna cosa, sea alguna perturbación, alguna opresión, algún demonio, algo, ¿a dónde vamos a ir? Hey, yo conozco una curandera, pero yo conozco un parapsicólogo, no te sirve, te hundís cada vez más. Son gente que está lucrando con tu dolor, porque dame lo que quieras, hoy significa 100 pesos. Dame lo que quieras, significa más, y después como tenés que hacerte tres curas y un talismán que te venden, y qué sé yo cuántas cosas más, encima de convocar los demonios sobre tu vida, encima de atarte a los demonios, que están lucrando. Y te están cobrando un dinero a ver que te hace falta para otra cosa. Señor, ayúdanos. Así que ahí los traían a la tardecita, comenzaron a traerlos, y a los enfermos de esas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Aleluya, eso vino Jesús. A salvarnos, a darnos vida eterna, pero también quiere que seamos sanos. Sanos, aleluya. Mente, alma, cuerpo, espíritu, que seamos sanos. Por eso cantamos, hermanos, somos libres. Cuando vos sos sano, sos libre. A veces estamos atados a viejos preceptos, a viejas creencias, a viejas costumbres. Y entonces, y no, yo estoy acostumbrado a eso. Entonces, no sé, hermano. A ver, voy a decir algo, ojalá que nadie se vaya a ofender, por favor. No, este lugar, no se lo toquen este lugar, porque es el lugar de vamos a suponer mi casa, no es el lugar del pastor acá. La silla del pastor, el vaso del pastor, el tenedor del pastor, el cuchillo del pastor. Aleluya. Señor, ayuda. ¿De qué sirve eso? ¿Sabes qué? Yo no me enloquezco, porque yo me siento un día en un lado, otro en el otro, yo me siento para donde sea, como con lo que sea, no tengo ningún privilegio de nada, no exijo ningún privilegio de nada. Y al que exija privilegio no se lo dé. Hola. No cause pelea, por favor. El pastor está agresivo. No cause pelea. Pero no se lo dé, porque ¿sabes qué? Le está haciendo más mal que bien. Ah, claro, pastor, usted seguramente que no tiene privilegio, ¿no? Sí, yo tengo privilegio. Tengo un montón de privilegios. ¿Sabe qué? Son los privilegios que ellos me dan. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que yo me lo merezco. Yo no se los pido. Ellos me lo dan. Entonces, no, vos te mereces. Ellos me lo dan. Fran me lo da. Aleluya. Los chicos que están en casa me reconocen. Entonces, ese es el tema. Cuando alguien, vos sentate, le voy a llevar un matecito, estuviste trabajando, estuviste haciendo esto, estuviste haciendo el otro. Dame, yo te lo voy a hacer, te voy a planchar, te, no sé, te voy a lavar. Y yo te voy a lavar un plato. No, pero vos, yo te lo voy a lavar, yo te tranquilo. Te lo mereces que yo te ayude. Hola, ¿me están entendiendo lo que dije? Gloria a Dios, esos son los mejores privilegios que nos dan. No, che, vos, a ver. Aleluya. En casa no sabemos quién cocinamos, si cociné yo, si no, a mí me encanta cocinar. A veces estoy medio fundido, digo, y ella me ve que estoy medio fundido, deja, yo lo hago. Bueno, gloria a Dios. Digo, dale, hacelo vos después, yo lo hago bien. Aleluya. Ella cocina, ¿sabe qué? Espectacular. Así que poniendo las manos cada uno de ellos, los sanaba. Los sanaba. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos. Esto es muy interesante. Era ella. Bueno, 5 minutos más, por favor. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Hay muchas personas, hermanos, que no se dan cuenta y conviven con los demonios. Este es un tema muy largo. ¡Ay, pastor! De demonios, se va a poner a hablar de demonios. ¿Y de qué crees que hable? Si Jesús gastó 3/4 de su ministerio, el 75% del ministerio de Jesús, ¿sabe cuál fue? Es liberar a las personas de los demonios. Y el otro 25% en sanar enfermos. ¿Cómo no vamos a hablar de demonios? Y los demonios están activos, están vivos, están dando vueltas, están aquí haciendo, hermano, aleluya, las de ellos, haciendo y cumpliendo la para lo que los mandaron a hacer, que es cortar, matar y destruir, es embrutecer las mentes. Es hacerle creer cosas al ser humano que es, wow, no sé, sin esto no puedo vivir. ¿Qué dijo no puede vivir? Y entonces, ¿sabes qué? Agotar los recursos, te volvés loco, te volvés loca para tenerlo. Aleluya. Sería la ayuda. Entonces, hermano, es cierto que hay cosas que son necesarias en la vida. Es cierto que son cosas que son necesarias. Pero hay cosas, hermano, por las cuales luchamos y a veces luchamos y, wow, no sé cómo explicarme esto porque no quiero ofender a nadie, pero a veces luchamos por cosas demasiado superficiales que no sirven para nada. Aleluya, como dijo Ana María, creo que fue ella o fue Fran, no sé quién fue de los dos que dijo, perdemos el tiempo y no aprendemos a disfrutar. No aprendemos a disfrutar. Gloria a Dios. Señor, ayuda. A disfrutarnos como familia. Disfrute sus hijos si lo tiene. Disfrútenos. No importa que sean grandes, ¿sabe una cosa? Yo con ella vivía los abrazos, la sentaba en mi espalda, la tenía en mi espalda, hasta el día que se casó. El día que se casó, listo, ya está. Ya está, porque no quiero tener problemas con el marido, de hecho sé que el Fran era un poquito celoso. Listo, me alejé, la saludo, le doy un beso, un abrazo de vez en cuando, pero era recontrapegote conmigo. Ahora me agarré la nena. Y Sofía viva, que lo mío. Y abuelito vení, me llama para el dormitorio, me quiere para ella, es un problema cuando voy a la casa porque me quiere para ella. Pero a mí me encanta. Hola, ¿me está escuchando? A mí me encanta. Si es lo mejor que me voy a llevar, no me voy a llevar a otra cosa. Mire, mire, hermano, nosotros le decimos la casa, allá la casa de la felicidad, donde estamos, ¿no? Estamos solitos ahí, ¿sabe qué? La felicidad más grande, una pava de agua calentita ahí, gloria a Dios, un poco de hierba, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Disfrutar. Bueno, algo comemos. Comemos lasaña, pero algo comemos. Algunas, para veces pasamos por ahí por la ¿cómo se llama? Por la cooperativa. Algunas facturitas de ayer que valen 15 pesos, se lo recomiendo. O que valen 19, pero valen 15 de ayer. Una facturita. Aleluya. Le damos un microondas ahí y después, ¿cómo sale? Como recién saca del horno. No le voy a cobrar nada por esta receta. Gloria a Dios. Entonces no era el tiempo de Jesús, por eso Jesús lo reprendía. Pero lo más interesante que nos queremos llevar en esta noche es que Jesús va a visitar nuestros hogares. Amén. Aleluya. Que hay tiempo para salvar la familia. Hola. ¿Me está escuchando? Amén. Hay tiempo para salvar la familia. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que reflotar valores. Reflotar valores. Esta plantita, si no le echamos un poquito de agua acá, se muere. Por eso, hermano, día por día o día por medio le echan un poquito de agua. La ponen acá a la cerquita de la ventana, que tome claridad, que tome sol ahí, que tome luz. Y ahí van creciendo y ahí van echando sus cosas. Y no se mueren. También el amor. El amor, dice la Biblia, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Ay, pastor, no la quiero más. ¿No le sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? Mira acá, en cambio lo ve el Roblito, está enamorada. Aleluya, yo estoy enamorado de ella. Gloria a Dios. Entonces, ¿saben qué? Tenemos que alimentarlo. Échele un poquito de agua. Póngala un poquito a la claridad. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No me responda nada, por favor, de los varones que vemos aquí, los matrimonios que vemos varios, ya hay unos cuantos. ¿Cuánto hace que no va al kiosquito? Compra un dos corazones. Aleluya, está rico. Aleluya, compra dos corazones, gloria a Dios, y lo trae, y lo come uno de cada punta. No, hola, aleluya, vamos, dale un aplauso al Señor, ¿no es? Aleluya, gloria a Dios. Esto parece. ¿Sabes una cosa? Yo a veces ando haciendo el reparto y veo lindas flores ahí en los jardines. Y le digo, no robo, le digo, no me regalo una flor para mi esposa. Y las mujeres, ay, sí, para su esposa, táquenme, entonces le traigo una florcita. Aleluya. Practíquelo. ¿Y sabe la cosa, hermano? Aleluya, practíquelo. ¿Sabe la cosa? Va a recibir también, de parte del otro lado, también va a recibir privilegios. ¿Qué querés comer, viejo? Hola. Aleluya. ¿Qué quieres comer? Te voy a hacer la comida. Le voy a hacer un desafío a las damas. A ver, te voy a hacer un desafío. Gloria a Dios. ¿Se animan mañana a hacerle la comida que le gusta al esposo? ¿Que usted sabe que le gusta? Gloria. ¿Se anima? Gloria a Dios. Vamos a orar. Para que usted le haga la comida que le gusta a su esposo. Mañana es lunes, quedó mucha comida. Bueno, lo acabo para el martes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, ¿sabes qué? Vuelvo atrás. Hay que fomentarlo, el amor. Algunas damas. Uy, se pica a ver si no viene el loco de tu padre. Mamá, ya llegó el loco que decimos. Y el del hombre, ¿dónde está la loca de tu madre? Porque no va a quedar atrás. Entonces es bueno fomentar las buenas costumbres. Decirle, no es ninguna vergüenza decirle te amo, te quiero, sos hermosa. Y ella se lo cree. No mientas, Juan, no mientas. ¿Quiere hablar conmigo? Vamos a pedirle por nuestra familia. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle por nuestros matrimonios, por nuestra familia. Que Dios, aleluya, haga una obra con nosotros. Gloria a Dios. Todo lo que se hace en familia, hermano, ¿sabes una cosa? Prospera. Porque la primera institución que Dios estableció, estableció una familia. Aleluya. Para un poquito con la música. Agarrate de la mano. Tómense de la mano. Si pueden tomarse de la mano, tómense de la mano. Vení, dice, por favor. Si están con su esposa ahí, ahí está. Agárrense de la mano, gloria a Dios. No, Tito, con la señora, que se agarra con la señora. Ahí está, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Si no tiene a su esposo o su esposa acá, tiene la llave de la casa, agarre la llave de la casa, porque vamos a bendecir los hogares. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Bueno, te acople porque eres matrimonio. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias.